desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ¡100% experimental! ¡En punto radical! Hola, iniciamos Atatao con dos temas del compilatorio Contemporary Dancey Saxon Series del volumen 1, editado por el sello MSBR del reciente desaparecido Cogitano. Cogitano es un japonés. A ver, ¿tú nos puedes decir más al respecto? Bueno, él ha tenido bastante actividad en lo que es el noise y la música experimental desde hace ya bastantes años. Ha editado un fanzine en Japón, maneja un sello y una página web con mucha información. Es www.msbr.com. Eso fue It Be Up y el tema NG del año 1998. Al principio estuvimos con Peter Dumilins y el tema Toyo del año 2001. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Este sábado 10 de septiembre, noche Atatao, en vivo, Cristo Demoledor, Paruro, Castillo y Apolo. En el ex Inca Club, Avenida Nicolás de Pierola, 953, Plaza San Martín, Lima, a las 10 p.m. ¡Gratis! Seguimos con Carolina Letal, del disco La Confitería es la mejor de las religiones. Interesante esta grabación es que es un jam session del año 98, con gente de Fractal, Eva Mus, Jardín y Maruja. Thank you. mismo. I'm sorry. Continuamos con Silent Supreme y el tema Under and Clown. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Sinly Supreme es un grupo japonés que graba para Fat Cap, para los interesados. Bueno, ahora continuamos con el grupo Ultra Red, el tema Second Nature, y luego con Atrax Morgue y con el grupo POSC, de un split que sacaron. El tema es Il Colori de la Morte. Thank you. Y ahora continuamos con Metástasis y su clasifonía 1. proyecto a cargo de Renzo Filinis. Contáctalo a rfo78-ludz@hotmail.com. Bueno, además de Renzo, de Metástasis, tenemos otro grupo peruano, Paruro, con un track de su disco Sumergidos. Aprovechando también para decir que Paruro ha sacado un nuevo disco, el disco número 24 del sello Lardí. Thank you. Oh, my God. en Punto Radical. Este sábado 10 de septiembre, noche Atatao, en vivo, Cristo Demoledor, Baruro, Castillo y Apolo, en el ex Inca Club, Avenida Nicolás de Pierola, 953, Plaza San Martín, Lima, a las 10 p.m. ¡Gratis! El próximo programa estará dedicado a peruanos, con especial de Castillo y Apolo, que sacaron el disco Erebo, el cual recibió muy buenas críticas, ¿no? Después también tendremos al Hombre Topo, Liquidar los Celuloides, Pichulator, Juaneco de su Combo, ¿no? Aprovechamos también para decirles sobre el Festival de Video y Artes Electrónicas, que visiten la página web, donde encontrarán información sobre los diversos talleres, workshops, conciertos, en fin. Hay que destacar que va a haber toda una serie de conciertos de música electroacústica y más información a www.festivalbae.com. Bueno, seguimos con un track de Dokaka, Smells Like Teen Spirit, que es un cover de la ya conocida banda Nirvana. Bueno, Dokaka trabaja netamente con la voz, emulando sonidos de los instrumentos. Hace covers que pueden ir desde Shakira, pasando por Nirvana, hasta canciones metal como las de Slayer. Y bueno, pues vamos con su track. Yeah.